La representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea dio el 1 de agosto las declaraciones a la prensa y dijo en particular: Últimamente, las tropas agresoras estadounidenses elaboraron un tal plan Júpiter y decidieron instalar en Sur Corea el laboratorio de armas bioquímicas que estudia las bacterias de ponzoñas violentas como las de antracosis y botulinus de alta morbilidad. Según este programa, introducirán hasta noviembre del año en curso el personal y equipos necesarios en el puerto de Busan y desde el año venidero empezarán la obra. Este hecho confirma elocuentemente que el imperialismo yanqui hace desesperados esfuerzos para realizar el plan imperdonable de empujar la nación coreana a la gran catástrofe de la guerra bacteriológica. El imperialismo yanqui es el enemigo jurado y asesinos diabólicos que desde el tiempo de la pasada guerra coreana asesinaron en masa sin misericordia a nuestro pueblo mediante la guerra bacteriológica y química. Aún después del cese del fuego, los gringos introdujeron en cantidades en Sur Corea las armas de exterminio masivo como las mencionadas para exterminar a la nación coreana, pero de una vez comunicaron su contenido a sus títeres. Ahora, cuando todo el mundo aspira a la paz y la seguridad, tal postura de los yanquis tendente a causar el terrible holocausto a la nación coreana nunca es perdonable. Además, es la manada de satanes a ser eliminada lo más pronto posible, también la junta de Park Geun-hye, que empapada por el servilismo a las grandes potencias, la sumisión y la confrontación fratricida. Se adhiere a los yanquis en las acciones de guerra bacteriológica, lejos de oponerse a ello. No evitará jamás la severa sentencia a la tentativa de los gringos de causar a la nación coreana el holocausto de la guerra bacteriológica.